Estoy mal acostumbrado a que me llegue ese mensaje que me extrañas. Baby, yo me siento raro desde que subís fotito en otra cama. Y hacer de arrastrado es mi papel. No sale de mi cabeza que esté con él. Porque sigo fantaseando, ni sé. Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé. Dice que se hagan las cinco. Te busco el viernes y te llevo el domingo. Ahora todo es distinto. Sé que te fuiste, pero igual no me rindo. Que se hagan las cinco. Te busco el viernes y te llevo el domingo. Yeah, ahora todo es distinto. Sé que te fuiste, pero igual no me rindo. Que nuestros labios se choquen como dos copas. Besar tu roja boca. Y que en el piso del living quede la ropa. Que hace unos días por mí vos estabas loca. Porque seguís ignorándome. ¿Por qué? Te busco el viernes y te llevo el domingo. Ahora todo es distinto. Sé que te fuiste, pero igual no me rindo. Que se haga a las cinco. Te busco el viernes y te llevo el domingo. Ahora todo es distinto. Sé que te fuiste, pero igual no me rindo. Solo somos un te aprecio. Y siempre fuimos un te aprecio.